gobierno llegó, sitiaron a todo el pueblo. Toda la gente corría y le avisaron a Telmo. Toda la gente corría y le avisaron a Telmo. Telmo salió de su casa con su pistola apagada. Y al llegar al Jicarito, ya le tenían la emboscada. Al llegar al Jicarito, ya le tenían la emboscada. Dicen que ya no tiró, no le dio tiempo de nada. Ahí le marcaron el alto, era la motorizada. Ahí le marcaron el alto, era la motorizada. Un saludo para todos los amigos de Huehuetán, Guerrero, de parte de Andrés López, el acordeonista de los costeños del sur. Su madre se lo decía, hijo de mi corazón, yo tengo un presentimiento, cuídate de una traición. Yo tengo un presentimiento, cuídate de una traición. Se murió Telmo.